Martes 12 de marzo. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio en el día de hoy tiene una gran riqueza de matices que nos pueden ayudar en la oración para profundizar en la fe y en nuestro crecimiento espiritual como cristianos. La primera pista de la que habla el texto es de una fiesta. Se celebraba una fiesta de los judíos. Por tanto, Jesús sube a Jerusalén. Son convocados a participar en ese ambiente. Preparativos, bullicio, rituales, preparación espiritual, para que todo se lleve a cabo correctamente. ¿Qué sucede que ahora se nos presenta un drama? En una de las puertas de la ciudad, la Puerta de las Ovejas, agolpados, hay un grupo que están echados. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Posiblemente estos no tengan las entradas VIP a la gran celebración que se está preparando. Están a las afueras de la ciudad. Curioso el detalle, si caemos en la cuenta de la actividad del nazareno cuando se dedica a sanar. Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Los que en su vida tienen la etiqueta de impuros, en la gran variedad de matices, están apartados. No se pueden mezclar con el resto, que sí cumplen y están purificados para la fiesta. Jesús se compadece de ellos. Ahora ya está planteado el trasfondo del problema que hay: el rigorismo farisaico que descarta a ciertas personas. Porque en esa enfermedad hay un planteamiento de que han pecado y están sufriendo el precio de ese castigo por la acción realizada. Y el conflicto que tienen los fariseos con Jesús porque sana en sábado. La ley no lo permite. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El planteamiento de Jesús es bien distinto. Si alguien está echado, habrá que levantarlo. Otro de los aspectos que sigue despertando la atención en el texto es el tiempo que el enfermo lleva arrastrando esa enfermedad. 38 años. Toda una vida. Jesús se acerca a esa situación de sufrimiento y rápidamente le lanza una pregunta: ¿Quieres quedar sano? algo que tiene a la persona echada, postrada, anulada. Acto seguido, la invitación. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Es decir, levantarse de una situación que lo tenía anulado como persona. Así es el proceso del camino en la fe. Necesita de mediadores que nos inicien en el proceso. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. O lo que le ocurre a San Pablo camino de Damasco. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Lo llevaron de la mano hasta Ananías, que lo instruyó en la fe, hasta que se hizo instrumento del amor de Dios. Me parece que el texto hace ese guiño a la fe. El que ha sido sanado al principio no es capaz de dar una descripción concreta de quién es Jesús. Algo que es realmente sorprendente si te ha cambiado por completo la vida con tan solo una palabra. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. ¿No eres capaz de preguntar quién es? ¿Agradecer? ¿Enloquecer? No sabe quién es Jesús. No puede dar todavía una respuesta. Hasta que, más adelante, el texto presenta otra escena. En el templo, lugar de la presencia de Dios, vuelve a encontrarse con Jesús. Jesús ahora lo invita a que viva concorde a los mandamientos de la ley del Señor para, de este modo, no pecar. Conoce bien quién es Dios en tu vida. No es guardar una serie de preceptos y cumplirlos a rajatabla. Los fariseos persiguen a Jesús por esa forma de relacionarse con Dios. Abba, el Padre que muestra un rostro concreto de cercanía y compasión en esta tierra con los que la ley se encarga de alejar, etiquetar, apartar, con todos aquellos que se agolpan en las piscinas a las afueras demandando un poco de ternura. Dios muestra su rostro de compasión a los que lo buscan con humilde corazón. Así, poco a poco, este que llevaba toda una vida enfermo comienza a sanar, a iniciarse en la fe, a crecer y madurar espiritualmente para poder dar una respuesta a los fariseos. Jesús de Nazaret es quien me ha cogido de la mano y ha sanado mi vida. Tienes que experimentarlo en tu vida con plena convicción, y así lo podrás gritar abiertamente. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.